Amigos oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Memo, el tema de la locura pues está muy ligado con el tema de la razón. Y usted había comentado en un programa reciente que hay diferentes razones, que solamente Occidente pues fue, digamos, construido en la razón como la conocemos nosotros, pero que hay otras culturas construidas sobre otras cosas que no son la razón. Entonces, qué bueno ampliar sobre este tema. O que no son la razón de nosotros. La de los seres humanos realmente son seres que se construyen sobre sí mismos, o sea, sobre las experiencias de las generaciones anteriores. Y cada grupo humano tiene unas experiencias del mundo diferentes. O sea, la experiencia del mundo no es solamente lo que me pasa, sino la interpretación que yo hago de lo que me pasa. Entonces, en Occidente creamos la ratio, la razón, como una extensión de entendimiento del mundo a través de lo que se llama el logos. El logos es el entendimiento de algo. Entonces, por ejemplo, logografía, que es el tratado o entendimiento de los grafismos. Logoforma, el entendimiento de la forma. Politólogo, es el que entiende la política. Pero ¿cómo construimos nosotros eso en Occidente? Nosotros en Occidente empezamos a construir nuestra forma de pensar a través del avance de los romanos. Y entonces la gente dirá, bueno, ¿y los griegos qué pasó con ellos? Pues simplemente que los romanos eran griegos. Eso es todo. Y al ser los romanos griegos, ellos se traen consigo una filosofía, una forma de entendimiento del mundo a través de las palabras. Los grandes filósofos lo que han hecho es plantearse una palabra y a partir de ahí elaborar un raciocinio, una búsqueda de veracidad en eso que están enfrentando. Entonces los griegos terminan enseñándole ese método de pensamiento a los romanos, y los romanos, al extenderse por el mundo, imponen su forma de raciocinio, y la imponen a través de tres conceptos. Primero, el derecho. Por ejemplo, hoy en día se habla mucho de ética. La primera ética que se construye es el derecho. Cuando se rompen las formas del derecho, se rompen todas las formas éticas, por ejemplo. Entonces, el derecho romano estaba montado sobre unos principios que se consideraban los más racionales, o sea, los más lógicos para enfrentar algo. Segundo, con los romanos se extiende la estética de los griegos. Entonces, ¿cómo vamos a entender la belleza como orden, la belleza como eso que tenemos que buscar? Y con los mismos romanos se extiende todas las formas de la matemática griega, o sea, las formas de la geometría, los primeros conceptos, los números, etcétera, etcétera. Pero ¿hasta dónde llega esa razón? ¿Hasta dónde llegan los romanos? Ya por fuera de los romanos se piensa de otra manera. Entonces habíamos dicho que hay una que se decía, el hombre es un animal racional. No, para nada. El hombre es un animal racional siempre y cuando se críe dentro de una comunidad, porque la comunidad le trasladará a esta persona sus experiencias anteriores, sus tradiciones, sus formas de ver el mundo, sus formas de entender las vivencias. Entonces aquí es donde hay un problema muy grave, que mientras Occidente tiene una razón específica que la fundamenta en las matemáticas, por ejemplo, nosotros, como dice Emmanuel Levinas, en Occidente nuestra razón es la totalidad, o sea, es la definición. Solamente entendemos el mundo a través de lo que ya está definido y dejamos a un lado lo que no está definido, lo que Humberto Eco llamaba cuando el pensamiento positivo se agota, nosotros nos agotamos fácilmente porque no somos capaces de enfrentar el pensamiento laberíntico, ese pensamiento que no fue admitido porque se consideraba que no hacía parte de la razón o que hacía parte de la herejía del que había cuestionado esas razones. Entonces, la razón occidental primero va a tener un fundamento matemático. Y entendemos la matemática, es un invento de nosotros además, porque no es un descubrimiento, es una forma de medir, pesar, establecer velocidades, darle sentido a un espacio y a un objeto en el espacio, etcétera, etcétera. Por fuera de eso se perdería la razón. Hay dos hombres que intentaron sistemas matemáticos diversos, Raimundo Lulio, por ejemplo, y Enrique Cornelio Agripa, y ninguno de los dos fue aceptado porque se salía del mundo de la razón. Cuando Enrique Cornelio Agripa plantea esa magia matemática en un libro que se llama La Filosofía Oculta, inmediatamente es perseguido por esos conceptos que él planteaba. Por ejemplo, nosotros admitimos el número 1000, y es un número que son 10 veces 100, que son 100 veces 10, en tanto que en el mundo oriental el número 1000 es el número mucho. ¿Y Lulio es de dónde? ¿Lulio es de dónde? Raimundo Lulio era un catalán que se crea un sistema donde el conocimiento, cualquier conocimiento unido a otro daría siempre un resultado determinado, y crea una tabla donde mezclando palabras unas con otras va logrando conceptos que se irían conformando como se conforman los números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 por 4, 2 por 8, 2 por 16, que eran nuevas formas. De hecho, todavía hoy en día, para el mundo de la razón, las matemáticas puras en este momento son una especie de ocultismo legal que se trabaja en Occidente, pero que todavía no se plantea de forma clara porque podrían quebrar un montón de paradigmas sobre los que viene funcionando el mundo. Eso hace, por ejemplo, que en Occidente la creación a través de las matemáticas, la creación a través de las tradiciones, de la razón. O sea, porque la tradición me dice lo que hay que hacer. La tradición me plantea el paradigma, ese espacio donde yo cometo el mínimo error. Y si eso se va a romper, obviamente se rompe el raciocinio o la razón que había sobre ese paradigma. No, la razón en Occidente es un elemento ordenador. Lo que hicimos nosotros con la razón fue ordenar a través de palabras y de las matemáticas y de la geometría, ordenar el mundo, nombrar el mundo, medir el mundo y crear lo más idóneo para el mundo, que sería la geometría. Entonces, a partir de ahí elaboramos una razón que toca y que está en conflicto permanente con el concepto de infinito. Antes de seguir, ¿no me podría aclarar algo? Es que como los números se los inventaron los árabes, entonces y usted dice que las matemáticas es invento occidental. No, la escritura de los números que nosotros tenemos. Mm. Y los números, los árabes, lo único que le aportan a los números que tenía Occidente fue el cero. Uh-huh. El resto, los romanos medían. En el mundo hebreo se mide del 1 al 400 y después se van sumando partes a ese 400 o se le van quitando partes a ese 400. Los griegos también usaban números con letras. Lo que no tenían era el cero. Cierto, que el cero facilita las multiplicaciones y las divisiones, pues, de una manera asombrosa. En la razón nuestra, que por eso la enfrentamos, y se enfrenta entre nosotros mismos, hay un enfrentamiento entre la totalidad, lo definido, y el infinito, lo por definir. Y esa es la pelea que hay entre la fe y la razón, por ejemplo. O sea, todavía no sabemos si la razón se ajusta a los parámetros de fe o la fe puede llegar a ser razonable. Claro, pues que es una pelea muy, muy particular, porque, por ejemplo, los científicos funcionan sobre cosas que no han visto. La cadena de ADN es un modelo que se coloca, pero nadie la ha visto. Como decíamos, el átomo nadie lo ha visto, ¿cierto? Son modelos, o sea, es una creencia que permite elaborar un mundo. Y también a partir de la fe se permite, si está bien ordenada, se puede crear un mundo. Así como los científicos han creado un mundo a través de cosas que no ven, los teólogos pueden crear un mundo también a partir de cosas que no ven, ¿cierto? Pero que saben que son necesarias para explicar un acontecimiento. La razón en Occidente está planteada en términos platónicos y en términos aristotélicos. Platón plantea una razón que es la búsqueda de lo mejor a partir de lo que ahora tenemos. O sea, aparece el arquetipo platónico donde cualquier cosa tiene un modelo que hay que alcanzar. Un vaso tiene como modelo un vaso perfecto y por lo tanto habrá que buscar ese vaso perfecto. Eso ha hecho que cada día hagamos mejores vasos. Un carro tiene como modelo un carro perfecto, lo que hace que cada día hagamos mejores carros, etcétera, etcétera, etcétera. Y en esa razón buscamos cometer el mínimo de error y dar la mayor solución posible al mundo en el que vivimos. Digamos que esa era la razón hasta 1900, ¿cierto? Porque es que ya nosotros no podemos decir que podemos defender la razón, nosotros nos volvimos muy racionales completamente, ¿cierto? Lo que uno ve hoy en día es la pérdida del sentido de la palabra. O sea, nosotros ya ni que estamos hablando de palabra. Ahora leí en una noticia que iban a presentar las obras originales de Leonardo da Vinci en copias de... O sea, no, ya ni siquiera sabemos nombrar las cosas por las palabras que tiene. Se confunde un como pasó recientemente, se confundía un genocidio con un homicidio, ¿cierto? O sea, entonces, volviendo al tema, nosotros elaboramos una razón a través de las palabras y la definición que tienen esas palabras, en la medida en que una palabra se define, en esa medida la palabra crea mundo. O sea, no basta nombrar, hay que definir. Eso es Occidente. Occidente es digamos que el territorio de los diccionarios, para no equivocarnos. Es una razón ordenadora. Pero ¿qué pasa en Oriente, donde ellos no piensan de esa manera? Donde el mundo no está hecho para ser ordenado, sino para ser sentido. Por ejemplo, lo que pasa en la India, ¿cierto? A una persona en la India le es más válido el mundo por lo que siente que ve el mundo, por las medidas que contiene. Para nosotros son más importantes las cosas, porque las cosas, al tener límite, pueden ser dominadas. Para un oriental lo importante es la no cosa, para no ser dominada, y de esa manera estar sintiendo cada vez más. Nosotros hemos establecido una serie de principios, como estos son los colores. Para un oriental esos no son los colores, son el momento de un color. Para un oriental la vida es una construcción permanente a partir de distintos tipos de vida. En la razón nuestra no. Por eso lo que decía de alguna manera Okakuro Kakuso en el libro del té. ¿Cuál es el problema del occidental que llega a Oriente? Que llega a enseñar y no llega a aprender. Como no llega a aprender, no sabe nosotros bajo qué presupuestos estamos viendo el mundo. No está entendiendo que en un momento determinado lo que para él es muy importante, para nosotros no lo es. está tratando de avanzar en el paisaje y no de entender el paisaje. Entonces empieza, nosotros, decía Cacuso, le damos importancia a lo mínimo. Nosotros es importante el sonido de una hoja al caer. Para nosotros es importante el brillo del agua al transcurrir. Para ustedes no. Y ahí es donde las dos razones se enfrentan. Las dos, o las tres, o las cuatro. Porque, por ejemplo, en la cultura africana no existe el tiempo. No hay una medida del tiempo. Simplemente hay una serie de acontecimientos que se van dando para entender que tenemos que dormir, que tenemos que comer, que tenemos que avanzar. Entonces son culturas de la lentitud, tremendamente lentas. Eso, por ejemplo, se nota mucho cuando uno va a sitios donde hay mucho descendiente de africanos. Son mucho más lentos, pero no es que sean perezosos, como hemos creído, sino que el tiempo no existe. Hay una necesidad a resolver y esa necesidad se irá resolviendo hasta que se resuelva. Nosotros le ponemos una medida a la solución. Por eso de pronto cometemos tanto error. Claro. Porque queremos llegar de una vez a lo que nos planteamos. Entonces, frente a esa lógica, van a decir, no, es que son unas personas primitivas, no sirven para nada. No, son dos lógicas del mundo. Dos lógicas a través de las cuales una muchas veces iría en contra de la otra. Una de esas lógicas, por ejemplo, la lógica oriental, que es lo que plantea Levinas en Totalidad e Infinito, ¿cuál es la pelea entre Atenas y Jerusalén? Que en el mundo de Jerusalén todo está por descubrir. En el mundo de Atenas ya todo está descubierto. Y eso plantea o sitúa a los seres humanos occidentales en términos de tener definiciones frente a alguien que no las tiene, y lo que lo hace importante es no tenerlas, porque eso es lo que le permite avanzar. A uno la definición lo detiene, la definición establece unos límites. ¿Y por qué le permite avanzar? Le permite avanzar porque está sintiendo y no está definiendo. Eso es, por ejemplo, lo que hace la Kabbalah luriana, la de Isaac Luria, donde vamos a entender el mundo por nuestra propia trascendencia, no por lo que nos está pasando, sino por la capacidad que tengo yo de ser transformado permanentemente, por la capacidad que tengo yo de, por ejemplo, ir a rezar y salir convertido en otro, sin esperar nada en especial, sino simplemente la transformación. Y en la medida en que me olvido de lo que tiene medida, soy más libre. Eso, por ejemplo, lo manejaba mucho Giordano Bruno. ¿Qué es lo que me molesta? Pues lo que tiene medidas. Entre eso que me molesta estaba el cuerpo. Cuando a él lo queman, agradece porque lo queman, ¿cierto? Porque Bruno tenía toda su tesis montada en el concepto del infinito. Y yo mismo soy finito, o sea, tengo unos límites, tengo unas medidas, tengo un peso, etcétera, etcétera. Entonces esos dos conceptos son muy distintos. Ahora, la razón occidental busca darle a la vida un fin, busca darle a la vida un fin. La razón oriental tiene la vida como fin. O sea, las diferencias son muy grandes, porque entonces lo que nosotros, cuando nosotros decimos, mire, en Occidente los medios me llevan al fin, muchas veces confundimos los medios con el fin, como pasa ahora, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, nosotros confundimos los honores con el fin. Hay que tener honores, ¿y para qué sirve el honor en sí mismo? Para nada. Los honores son un medio para lograr otra cosa, ¿cierto? Las riquezas como fin, ¿no? Las riquezas son un medio. De hecho, en un momento dado yo no me puedo comer un billete de 50 mil pesos, ¿cierto? Son un medio para, Entonces nosotros nos estamos llenando de cosas que consideramos fines. Es que ese señor le dio muy bien en la vida porque consiguió carro, consiguió casa, consiguió, y nadie se pregunta si vive bien o no. Sí, porque es que ahí es donde vienen los dos raciocinios, la última, lo que nos queda de razón en Occidente, porque utilizamos la razón para destruirnos, señal de que eso no sirve, ¿cierto? Hay que plantearla de otra manera. Es que consideramos que acumular es vivir. En Oriente es al revés, ¿cierto? En Oriente, en el Medio Oriente. Uno cada rato ve un montón de gente que le muestran y dice, hombre, esta gente es muy pobre, es que llevan muy poquitas cosas. No, no son pobres, llevan lo que necesitan, claro. Porque se necesitan desplazar y no pueden salir con un montón de cosas. Claro. Viven con lo que pueden cargar y eso es lo que les permite a ellos que la vida no sea acumular, sino que la vida sea sentir. Entonces vemos cómo la cultura, los árabes, por ejemplo, buena parte de los iranios, pues los persas, prefieren al acumular el comer. Cuando usted dice sentir, se está refiriendo a todo lo que entre por las sensaciones. A todo lo que entre por las sensaciones y a todo lo que entre por el pensamiento. Porque la sensación sola me agota. O sea, yo no puedo, voy a alargar la sensación de hambre tanto. No, eso me agota. Pero es mayor la sensación que entra por el pensamiento. ¿Cómo así? O sea, lo que un oriental, un budista, por ejemplo, como explica Borges en el libro que él escribió sobre Buda, un budista va entendiendo a través del pensamiento nuevas cosas, y al entender nuevas cosas siente el mundo de otra manera. Eso no es como irlo razonando. Irlo razonando es coger un método y decir A, B, C, D, A1, B1, ta, ta, ta. Esa gente va sin método. Eso es un sufi, por ejemplo. Un sufi es un hombre que va buscando a Dios y todo le sirve, pero no sigue un método. En Occidente seguimos métodos, ¿cierto? Y eso nos da una, digamos que una seguridad para definir. A un sufi no se le puede preguntar la definición de Dios, por ejemplo, y no, siéntalo. ¿Qué? Hay una cosa que es muy particular, en el Medio Oriente es donde menos montañas hay, y es donde más se siente a Dios. La mayoría de las culturas siempre han dicho la parte alta de la montaña, todos se van para allá. Entre más cerquita estén con el cielo, más seguridad tienen de que están cerquita a Dios. En el Medio Oriente no. En el Medio Oriente se siente a Dios en cualquier cosa, en un viento, por caliente que sea ese viento, como el Simsum, por ejemplo, que es un viento hirviente, ahí se siente. Ahí se siguen rastros de Dios. Nosotros tenemos en Occidente que hacer demostraciones por qué existe Dios. A un oriental no le pregunte si Dios existe o no. Si hay mundo y hay sensaciones y hay algo que yo pueda ver y hay algo que yo pueda oler y hay algo que yo pueda pensar, Dios existe. Pero entonces ese asunto de las definiciones de las palabras es muy complejo para entendernos, porque mientras para nosotros sensaciones es una cosa, claro, para ellos sensaciones es otra. Es otra, es que ahí es donde viene el gran problema. Ese es un problema enorme. Que nosotros, a ver, ¿qué es el mundo nuestro? Un diccionario. ¿Cierto? El más grande de los diccionarios contiene todo el mundo occidental. Qué es un número, qué es una casa, qué es el paisaje, qué es azul, qué es verde. Todo está definido, o sea, todo está limitado. Todo es una totalidad. En Oriente la lógica es diferente, todo es un infinito. Eso no tiene definición. Por eso los orientales no escriben historia. Tienen que ir los occidentales para escribírsela. Pero ellos no están en el plan de totalizar, ellos no están en el plan de crearse unos límites para a partir de ahí saber qué pasa. Ellos piensan con otra lógica. Y cuando se refiere, Memo, a orientales, ¿está hablando, digamos, de los árabes y los chinos y japoneses, pues asiáticos o solamente, o a cuáles? A ver, ahí viene la cosa. ¿Hasta dónde llegó Roma? Hasta el Medio Oriente. Roma no fue capaz de invadir la India, no fue capaz de invadir China. Y lo que creó en el Medio Oriente fue una mezcla de totalidad infinito. Llevó la cultura occidental hasta el Medio Oriente, o sea, toda la mentalidad griega, la filosofía griega, para entender el mundo, la llevó Roma hasta allá, y allá se mezcló. Entonces quedó un pedazo de la razón occidental con un pedazo de la razón oriental. Pero al no llegar hasta la India, ni llegar hasta Siberia, ni llegar hasta Asia, hasta el Asia, ellos se quedaron con el infinito. Ellos se quedaron con el infinito y se quedaron con el descubrimiento del mundo por la belleza que es capaz de producir el mundo. Y en Occidente nosotros nos quedamos con el descubrimiento del mundo por la capacidad de medir lo que tenemos. Entonces nosotros medimos y eso es razonable, pesamos y eso es razonable. El otro ni mide ni pesa, y eso que logra sin medir ni pesar también es razonable. Si no, hay una cosa, por ejemplo, que siempre se ha dicho. Los orientales vienen a aprender en Occidente, descubren el sistema de raciocinio occidental, y nosotros no sabemos cuál es el sistema de raciocinio de ellos, porque siempre lo hemos negado, siempre hemos dicho, ese sistema de raciocinio está equivocado, esa gente es más atrasada, esa gente es medio loca. Y en ese desprecio por la razón de ellos, los chinos saben que sabemos nosotros y nosotros no sabemos que saben los chinos. Por ejemplo, nosotros a través de la razón hemos construido pues un montón de cosas importantes, eso es indiscutible. Hemos construido valores, principios, la historia, la ciencia. Hemos construido un montón de cosas que al estar medidas se desmoronan. Simplemente se desmoronan por sí mismas. ¿Cierto? Es como cuando uno tiene una cajita muy bien medida y eso lo deja ahí en el mundo se encarga de que eso le caiga agua, arena, de todo. Y si la caja no se renueva, se destruye. En Oriente no. Pero ellos también han construido ciencia, valores, historia. Claro, pero para de acuerdo a nosotros. Es que ese es el problema. Por ejemplo, nosotros sabemos de la India por los historiadores ingleses y por los literatos ingleses que hicieron literatura occidental para que nosotros entendiéramos la India. ¿Cierto? Por eso incluso se prohibieron libros, y libros que no se, en Occidente todavía están vedados, el Kama Sutra, el Anangarranga, el del jardín del jeque Nazbil, o sea, un montón de cosas donde los Vedas y los Sufis le dan una connotación diferente a la corporalidad. Y eso lo entendemos nosotros como si fuera pornografía. No. Y ahí empieza la discusión. Y ahí empieza la discusión. Ahora, también un occidental trata de volverse oriental y él se vuelve una caricatura. Porque tampoco lo logra. Tampoco lo logra. ¿Cierto? Porque es que la razón es como la cultura. Es una construcción de generaciones. Son varias generaciones las que se han dado a la tarea de construirse sobre sí mismas bajo conceptos diferentes del mundo. Cuando uno se lee Las Mil y Una Noches, por ejemplo, los viajes de Sinbad son viajes que son extraordinarios en la medida en que a Sinbad le suceden cosas que él resuelve con inteligencia, Cierta noche me leía un cuento del sexto viaje de Sinbad, el quinto, donde él llega a una isla, ya hay un huevo que es el huevo del ave Ruk, lo parten, el ave Ruk se enfurece, quiebra el barco, nadando llega a otra isla donde hay un hombre que le dice que si lo pasa en hombros, y él dice, pues sí, yo hago la buena acción, lo paso en hombros a través de un arroyo, y el tipo se le queda pegado en los hombros y empieza a apretarlo, y en la medida en que él lo quiere bajar, más lo aprieta, casi que se le vuelve parte del cuerpo. Entonces, ¿cómo zafarme de ese señor? ¿Cómo zafarme de ese señor? Entonces él va con el otro, duerme con el otro encima, camina con el otro encima, come con el otro encima, y va descubriendo que hay unas plantas que saben un poquito a alcohol, y que si de pronto él sigue caminando por esa zona, esas plantas tienen que empezar a podrir, y que si él bebe de ahí se va a emborrachar, y el otro le va a preguntar qué me pasa. Entonces espera, eso se vuelve licor, él bebe, el otro efectivamente le pregunta qué pasa. Dice, no, que esto me pone feliz, mire, y sale corriendo con el otro en los hombros, salta. Y el otro, que lo tiene dominado, y como el poder quiere tener lo que tiene el de abajo, apoderarse de todo lo que es poder, entonces el otro dice, entonces a mí me toca la parte más grande, o lo ahorco. Y este le da hasta que lo emborrache, empieza a aflojarse, y de esa manera se escapa. O sea, entonces, mire la lógica de lo extraordinario es manejar, en esos viajes él siempre recupera la fortuna, pero nunca da detalles como vendimos cocos, y eso me lo cambiaron por perla y llegué otra vez con lo que había perdido. Pero lo interesante es lo extraordinario. En Occidente, ese mismo viaje que hacía Aquiles, es un viaje de guerra, de saqueo, de lucha. Entonces nosotros tenemos una razón montada sobre la conquista. El otro tiene una razón montada sobre la inteligencia natural. Sentiente. Por ejemplo. Como la conquista exige cosas exactas, entonces se utilizan las matemáticas, se utiliza el derecho, se utiliza la geometría, todo eso se vuelve ciencia, y el que más ciencia tiene para la conquista es el que se está imponiendo hoy en día en Occidente. Nunca nos planteamos en Occidente las distintas inteligencias que manejan los seres humanos. Eso en Occidente, en Oriente es otra cosa, porque la inteligencia de ellos no es, allá no hay niños genios, ¿cierto? Como aquí, que son niños que todos se lo aprenden de memoria, que tienen una memoria excepcional y que nunca son capaces de cuestionarse lo que saben, ¿cierto? Es que nuestro genio es muy particular. Es alguien con mucha memoria que nunca cuestiona lo que sabe, simplemente sigue una línea y los demás le aplaudan que siga esa línea, porque de esa manera es más exacto. En Oriente es otra cosa. Es la inteligencia que se va dando para resolver problemas cotidianos. Y de esa inteligencia se aprende a través de relatos. Nosotros la inteligencia la aprendemos o la vamos desarrollando a partir de ejercicios que tienen que ser exactos. Por eso el cociente de inteligencia nuestro es una tontería. Pero aquí no están hablando ya de las inteligencias múltiples, que la artística, la deportiva, la emocional, como ocho. Sí, claro, pero eso es una... Todo eso lo traen de Oriente, y pasa lo siguiente: si no hay una tradición, eso no funciona. Es como la investigación, ¿cierto? Karl Popper era tremendamente claro en eso. Ustedes están investigando sin tradición, entonces, ¿qué están investigando? ¿Y cómo así que sin tradición? ¿Y cómo así que la sí? Tradición es lo que tiene un canon, o sea, tiene unos principios, y en cada generación ha ido elaborando ese canon hasta que yo hoy en día tengo ya tantos datos que si me siento a hacer algo, sé qué es lo que quiero lograr. Nosotros, por ejemplo, en América Latina confundimos la investigación con resolver el problema a las empresas, ¿no? O confundimos la investigación con encontrar algo que ya a partir de que lo encontremos ya es inamovible. No, en Oriente es otra cosa. Entonces ellos son emocionales, sí, y ven el mundo emocional, sí, pero tienen tradición para verlo, tienen la obra para verlo. Nosotros no. Entonces ahora sí que no sé qué, que piense, que no, bla, bla, ¿cierto? Pero no somos capaces de llegar a eso, porque no tenemos el canon a través del cual un pintor zen japonés, por ejemplo, es capaz de ver siempre ese mismo monte de manera distinta. Entonces uno ve todos esos cursos de inteligencia emocional y eso es un montón de gente tratando de ser zen, con el estómago lleno de frijoles, de chicharrón, de, ¿cierto? Pues es que eso es muy difícil, o sea, si no hay una tradición en algo, eso no se logra. En Occidente hemos sido muy, muy locos, ¿cierto? Muy hablando locos. De locura, precisamente. Claro, claro. Entonces, y con un problema muy grave, que tratamos de olvidar lo que somos para asumir una actitud y una tradición que no tenemos. Y entonces, ¿cómo nos entendemos orientales con occidentales? Ahí es donde habrían unos pactos, donde los orientales en ese sentido han dado una lección a Occidente, y es que ellos vienen a aprender. Y a partir de ese aprendizaje se entienden con nosotros. Y después se van y piensan a su manera. O sea que nos entienden más fácil ellos a nosotros que nosotros a ellos. Sí, porque nosotros a ellos siempre los despreciamos. Los despreciamos, y a partir de ese desprecio les enseñamos quiénes éramos nosotros. Y nunca nos enteramos quiénes eran ellos. Es que ese es el sentido de la frase de Okakuro Kakuzu en el libro del té. Si ustedes vienen a enseñar y no vienen a aprender, entonces vamos a terminar sabiendo quiénes son ustedes. Claro. Y ustedes nunca sabrán quiénes somos nosotros, ¿cierto? Nunca se enterarán de eso. Por eso analizar, por ejemplo, el mundo africano es muy complicado, porque siempre hemos despreciado ese mundo. Analizar el mundo indígena es muy complicado, porque siempre ha habido un desprecio. Entonces los indígenas de alguna forma saben quiénes somos nosotros, los indígenas no, los aborígenes, saben quiénes somos nosotros, pero nosotros no sabemos quiénes son ellos. Y ellos, para sobrevivir entre nosotros, se portan como nosotros, pero no sabemos que están sintiendo ni cómo nos están leyendo de verdad. Ellos simplemente se acomodan, ¿no? Y ahí es donde ha habido un problema, porque la razón no es universal. La razón es, como veníamos diciendo, es una serie de tradiciones a través de la cual nosotros entendimos el mundo. Cada grupo humano tiene unos entendimientos del mundo diferentes y tiene unas medidas del mundo diferentes. Ahora, en la soberbia de nosotros los occidentales, nosotros consideramos que la técnica nos convirtió en los más racionales. El hecho es que un oriental mira la técnica con mucho miedo, porque esa misma técnica que nosotros tenemos y que nos hizo tan racionales está acabando con la única posibilidad que tenemos, que es la tierra, por ejemplo. Memo, y ahí entra el tema de la tolerancia. Aquel que no razona como yo creo que debería razonar, entonces lo desprecio, y ahí es cuando la intolerancia, claro, hace... Y viene el enfrentamiento. Ajá. O sea, nunca nos detenemos a ver, ¿esta persona qué me puede enseñar? Porque es que los seres humanos sí pueden entrar en contacto y pueden llegar a entenderse. Pueden llegar a entenderse. Porque ¿qué ha hecho el hombre? Entender el valle, entender la montaña, el desierto, el mar, el río, y todo eso lo va domesticando y lo va poniendo a su uso, pero nunca nos hemos puesto a domesticar lo que sabe el otro, lo que el otro no tiene. Al otro, sino lo que sabe el otro. Sí, claro. Claro, es que ahora a mí me preocupa mucho porque hay una cantidad de seres humanos que no están dentro de la esfera de la razón que nosotros manejamos. Y esos seres humanos tienen que haber creado un montón de cosas. Crean una filosofía, crean una literatura, crean nombrando, crean unas formas económicas, crean unas formas de poder que no nos enteramos. ¿Cierto? No nos queremos enterar. Y ahí es donde la razón occidental, que presume ser universal, se equivoca. Y todo por no querer aprender del otro, porque es que la razón nos hizo muy soberbios. ¿Cierto? Incluso yo soy el que tengo la razón. Y hemos confundido tener la razón con tener el poder. Y el poder nunca da la razón. Lo da la autoridad. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien tiene razón en la medida en que tiene la autoridad suficiente para demostrar que esa razón que defiende le permite vivir mejor. Si no le permite vivir mejor, uno cuestionaría la razón. Por eso volvemos a lo del principio. A mí no me va bien porque tengo cosas, a mí me va bien porque cada vez vivo con menos miedo, por ejemplo. Para eso sí me sirve la razón. A mí no me va bien en la vida porque logro estar en tal lugar con tales. No, a mí me va bien en la vida cuando logro estar en el mundo. Entonces eso es lo que no, hay enfrentamientos, hay un cistense, un monje cistense que es Thomas Merton, cuando él trata de unir principios del cister, de su orden, con el zen, buscando de los dos lo mejor, porque volvemos a lo que Eco llama el pensamiento laberíntico. Hay una razón por debajo que no hemos querido admitir y que esa razón también hace parte de nuestra visión del mundo. Porque en términos reales, todo avance tecnológico es una decisión política, por ejemplo. Todo avance en cuestiones de pensamiento es una decisión política. Estoy hablando de Occidente. Entonces, ¿qué se queda por fuera de la decisión? ¿Qué pasa con eso que no entró en la decisión? ¿Qué pasa con eso que no fue admitido? Por muchas razones. ¿Qué pasa con eso? Eso sigue existiendo. Y se sigue dando de algunas maneras. Y ahí es donde la razón se ve muy afectada, se empieza a destruir, es lo que está pasando ahora. Que frente al fracaso de la razón instrumental, porque es una razón que está creando más ilusiones que otra cosa, y la ilusión siempre lleva al fracaso, siempre lleva a la frustración, porque una ilusión se multiplica y cada vez necesito más satisfacciones, que es lo que sucede, por ejemplo. Ahora leía en un periódico esto contra la vejez, pues que usted también se va a envejecer. Ahora, si quiere envejecer como un monstruo, es cosa suya, ¿cierto? Vender un montón de ilusiones a través de una razón instrumental que permite intervenir algo sin que se cometa mucho error, pero el fin de eso es lo peor, porque a mí no me pueden quitar los años de encima. Y no porque me vea bien por fuera, estoy bien por dentro. Entonces hay una razón que busca estar bien por dentro. Esos son los orientales, esos son los que manejan el infinito. Hay una razón que, como decía pues Parménides, al fin y al cabo griego, me permite guardar las apariencias. Y eso definitivamente no me dice si está mejor que yo o no. El hombre más millonario del mundo no puede, en Occidente no puede decir que vive mejor que yo, por ejemplo. Que se puede mover donde quiere, sí, ¿en qué condiciones? Que puede comprar lo que quiere y para qué lo compra. Sí, entonces viene ese gran problema. de que estar en el mundo, la estancia del hombre es temporal. Nosotros nos demoramos muy poquito en el mundo, 80 años, 90 años, pues póngale, ya para qué, pues uno de 90, ¿cierto? Muy poquito sobreviven porque sufren mucho ya. Y en esa estancia nos vamos pobres o ricos, depende de... Para un oriental, alguien se va rico cuando entendió las gracias del mundo. Cuando alguien se muere aterrorizado por más cosas que tenga, no se llevó nada, se fue tremendamente pobre del mundo. La razón es una forma de entender el mundo. En Occidente la estamos entendiendo por la medida. En Oriente la entiende por la medida y la definición, porque todo tiene que estar definido. En Oriente hay una razón que entiende el mundo a través de lo infinito, o sea, de la búsqueda. Y en esa búsqueda, como es una búsqueda, precisamente no hay definición final. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final de esta emisión del programa La Otra Historia, con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema de la razón. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y les recordamos que dentro de 8 días a esta misma hora ustedes pueden disfrutar de un nuevo estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.